Tramas, tramas, tramas, tramas, tramas, tramas, tramas. Creo que si hubiéramos elegido el Facundo como nuestro libro, nuestra historia sería mejor. Y su marcha de gigantes ya no se detendrá. Comunica con la gente, Me doy cuenta de que mi pronunciación en español consternaría a cualquier foniatra. Y algunos sin verdes pretenden tener más mérito. No llores, señor ministro. ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Vivos o muertos? Es un incógnito, es un desaparecido. Por favor, ayúdennos. No tiene entidad, no es nada. No es tu viejo adversario, me pide un amigo. ¡Representa mi batalla! ¡Felices Pascuas! ¡La casa está en orden! ¡Que depositó dólares a Pero dame vida, aunque sea vida llameante, porque todavía me quedan cosas por hacer. Le cortaron la pierna a mí, le cortaron la pierna a mi familia, que estaban al lado mío. Señores jueces, señores jueces, nunca más, nunca más. Tramas. Sentido. Con sentidos. Hoy, palabras y sonidos desde la perspectiva feminista, con Florencia Flores Iborra. Hace una semana, Florencia, sí, en el mismo lugar donde está sentada, y para otro tramas, para otro capítulo de esta serie de programas de conversaciones, Elizabeth Hellin dejó una marca, una huella para pensar cuando hablamos de pasado, uh-huh, o cuando nos internamos en los territorios de la memoria, en verdad, ¿qué estamos haciendo? Y como siempre decimos al comienzo de estas conversaciones, para de alguna manera develar el backstage, el detrás de escena, el otro lado del telón, quería traer esa frase casi textual de esta doctora en sociología, porque me parece que es pertinente para las temáticas que seguramente van a ir recorriendo esta charla. Uh-huh. Ella dice que el pasado vuelve una y otra vez sobre el modo en que vivimos el presente. Sí. Y también... Concuerdo. El pasado, que no solamente opera en el presente, lo proyectamos para el futuro. Uh-huh. Y vinculado con esto, con esta frase disparadora, me encontré con este texto. A ver. No digo adiós. En 1872, por orden del presidente de Ecuador, fue fusilada Manuela León. En su sentencia, el presidente llamó Manuel a Manuela, para no dejar constancia que un caballero como él estaba enviando al paredón a una mujer, aunque fuera una india bruta. Manuela había alborotado tierras y pueblos y había alzado a la indiada contra el pago de tributos y el trabajo servil. Y por si todo esto fuera poco, había cometido la insolencia de desafiar a duelo al teniente Vallejo, oficial del gobierno, ante los ojos atónitos de los soldados y a campo abierto. ¿Qué cosa, no? Cuando le llegó este último día, Manuela enfrentó al pelotón de fusilamiento sin venda en los ojos y, preguntada si tenía algo que decir, contestó en su lengua: Manapi. Y Eduardo Galeano, que nos relata esta historia en Los Hijos de los Días, traduce Manapi. Significa nada. Nada. Y tanto al mismo tiempo, ¿no? Qué Esa bárbaro. Es la puerta de entrada. Sí, yo La creo... violencia machista, nada y tantas otras cosas que significa... Sí, yo creo que cuando pienso el feminismo y pienso... el poder que tenemos las mujeres y cómo nos apropiamos de las calles y cómo reivindicamos ciertas cuestiones, yo siempre digo que el feminismo molesta y por ende todo lo demás. Florencia Flores Iborra, profesora de filosofía. Como el feminismo molesta, nos matan por ser feministas, por ser mujeres. Como el feminismo molesta, nos pagan menos y así, ¿no? Y la verdad es que yo, si bien de un tiempo a esta parte me reivindico feminista, porque aparte es una palabra que es como muy, que se presta mucho estigma, ¿no? Una dice, yo soy feminista y enseguida, y para quienes nos están escuchando pueden pensar a una mujer con rasgos más varoniles, de pelo corto, rapada, gorda, ¿no? Necesariamente homosexual. Y la verdad es que habemos feministas que no somos así. Entonces, para mí es interesante reivindicar también la palabra, porque cada una de las luchas que asumimos como feministas tienen estas historias detrás, ¿no? O sea, cada derecho que hoy nosotras tenemos es porque otra lo consiguió y lo peleó desde hace mucho tiempo. Y en ese sentido me parece que son muy elocuentes las palabras que mencionaba esta doctora en sociología, porque efectivamente nosotras sentimos que hay una lucha que continuamos y a su vez sentimos que estamos dejando una pelea para las que vienen, ¿no? Y eso es así, es un ciclo muy claro en la calle del feminismo, por decirlo de alguna forma. El feminismo es un movimiento social, político, cultural y económico que se inicia formalmente a finales del siglo XVIII, aunque sin adoptar todavía esta denominación. Como grupo o colectivo humano, el feminismo supone la toma de conciencia de las mujeres tanto de la opresión como de la dominación y la explotación de que han sido y son objeto por parte principalmente de varones en el seno del patriarcado. Su objetivo es la igualdad de derechos entre mujeres y hombres, cuestionar la dominación y la violencia de los varones sobre las mujeres y la asignación de roles sociales según el género. Sabes que cuando uno ubica estos términos en términos históricos, en términos que la academia diría diacrónicos, en el devenir del tiempo, en ese devenir del tiempo y en distintas temáticas, hoy nos vamos a abocar y centralizar en la violencia machista, en el feminismo, en cuestiones de género, aparecen momentos muy potentes, eso que algún historiador designó como hitos. Por ejemplo, Kiara. Claro. 2015. Claro. Mayo. Kiara Páez. Sí, eso acá, en la Argentina fue brutal. Si bien, de alguna forma también, lo que sucedió con el Ni Una Menos y con esta movilización espontánea muy fuerte, donde muchos periodistas, mujeres, donde caricaturistas, me acuerdo que Linier se sumó a dibujando a esa nenita, con el brazo en alto diciendo me voy a la Plaza de Mayo. Lo que eso sucedió fue como también una consecuencia lógica de el hartazgo, ¿no? De que nos matan por ser mujeres. Pero por otro lado también, lo que para mí fue algo genial, porque tuvo un impacto muy concreto, es que como que de golpe tomó los medios de ese reclamo, ¿no? Ni Una Menos tomó los medios masivos. Sí. Y ahí fue donde claramente se notó, bueno, hay que salir a la calle. Y yo recuerdo estar colgada en la Plaza de Mayo, en la Plaza del Congreso. En un, al lado de un parlante grabando todo, ¿no? Lo que decían en ese momento eran Maitena, Juan Minujín y Erika Rivas. Y recuerdo que yo estaba ahí y se me caían las lágrimas porque yo decía, la cantidad de gente que hay acá, qué brutal, qué impactante. Y claro, y en realidad era muy fuerte ver además madres con las fotos de sus hijas desaparecidas, con las fotos de sus hijas muertas a manos de sus parejas. Entonces eso era muy conmovedor, muy conmovedor. Y yo creo que eso es esa movilización tan espontánea fue también producto de esto que digo, ¿no? De haber llegado a los medios masivos. Porque en los medios comunitarios, por ejemplo, como es Radio Sur, donde yo milito, estos temas tienen larga data. O sea, o mismo si vos analizás cualquiera de las radios que integran a AMARC, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, estos son los programas con perspectiva de género, los programas feministas, están ahí. Entonces, a veces da un poquito de bronca, ¿no? Che, bueno, pero nosotros lo venimos diciendo, lo venimos denunciando, ¿y por qué de golpe? Más allá de que obviamente es necesario que se difunda masivamente, claro. Por supuesto, ¿no? Uh-huh. Pero como que a veces son esas lógicas de cuando uno está en los medios, de pensar por qué prende esto ahora y no prendió antes, qué hay. Y yo creo que es bueno, son una sumatoria de factores que hacen que sí, bueno, basta. Pero es curioso porque me acuerdo en ese año, en el 2015, el 3 de junio, cuando nos movilizamos hacia la Plaza del Congreso, en ese año una mujer, según el Observatorio de Femicidios Maribel Zambrano, que es el que organiza la Casa del Encuentro, que toma en cuenta los femicidios que salen en la prensa, ¿no? Es decir, los que se denuncian. Que no son todos. Que no son todos. Vale. Los que se denuncian y que salen en la prensa y que tienen un conocimiento público. Bueno, en ese año ellos calculaban que una mujer moría cada 30 horas. Impactante, ¿no? Pero bueno, era ese dato en ese momento. Cuando se hizo la tercera movilización, este 3 de junio, las estadísticas decían que era uno cada 18 horas. Entonces vos pensás, ¿qué pasa? ¿Es que ahora se denuncia más y que sabemos más cuál es el problema? ¿O que por denunciar nos matan más? ¿No? Es como, es muy impactante. El Estado y los poderes reales, junto con la ciudadanía, debemos comprometernos a perfeccionar los instrumentos para combatir la violencia contra las mujeres. En estos años, los femicidios dejaron cerca de 1.500 niñas y niños huérfanos y algunos de ellos están obligados a convivir con sus asesinos. El problema es de todos y de todas. La solución hay que construirla en conjunto. No queremos más mujeres muertas por femicidio. Queremos a cada una de las mujeres vivas. ¡A todas! ¡Ni una menos! Tramas. ¿Y hay respuestas? Los colectivos que, como a los que pertenecés y conocés, ensayan respuestas para explicar un fenómeno que duele, atraviesa a este cuerpo social ya bastante golpeado como es el de la población argentina y si lo extendemos más latinoamericana. Sí. Y no siempre encuadrando esta temática dentro de algo que es irrenunciable como son los derechos humanos. Sí, eso es fuerte también, porque a veces las que militamos estos temas nos cuesta pensar que los derechos de las mujeres son derechos humanos. ¿No? Eso es muy fuerte. ¿Cuesta pensarlo? Yo creo que sí. Necesariamente nos vamos al hombre, clase media, blanco, heterosexual. Sí, sí, es como está bien instalada esa idea, que por supuesto que atraviesa la clase, el género, muchas cuestiones, ¿no? Las cuestiones económicas, pero sí, nos remitimos a esa declaración de los derechos humanos de allá, ¿no? Entonces, yo he charlado con compañeras y compañeros de esto y a veces les cuesta, y en los ámbitos más progresistas también. No caer en el humor chabacán, no caer en el chiste tonto, sí. En la cosa sexista per se. Cuesta, es un ejercicio. Y incluso a nosotros a veces las mujeres nos cuesta, ¿no?, pensar en esos términos. Pero respondiendo a tu pregunta de si en realidad hay alguna respuesta en torno a por qué cada vez hay más mujeres que mueren en manos de sus exparejas o parejas, yo no tengo una certeza. Pero creo que tiene que ver con esto también de que cuanto más tomamos las calles, más nos reprimen, más nos golpean y cada vez nos matan más, ¿no? Eso creo que tiene que ver con eso, que es lo que llamamos las feministas el efecto rebote, ¿no? Esta cosa de que cuanto más salís a denunciar, más cizaña, ¿no? Más violento es el femicidio, con más odio, con más venganza, es como una cosa así. Y sí, yo creo que viene por ahí. Florencia Flores Iborra es profesora de filosofía graduada en el Instituto de Profesores Artigas, el IPA, de Montevideo, y productora de radio egresada de la Escuela Terciaria de Estudios Radiofónicos, ETER. En 2015, Flores Iborra fue seleccionada por la Universidad de Buenos Aires para cursar el posgrado Programa de Actualización en Comunicación, Géneros y Sexualidades en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Mencionabas esa plaza, ¿no? La de junio, la primera de las plazas, que no fue la única ese día, porque en distintos lugares del territorio nacional se fueron multiplicando y adhiriendo distintos colectivos, distintas organizaciones, y si el dato no lo tengo mal, alrededor de 80 se habían plantado frente al Ni Una Más. En esas plazas que, más allá de la Plaza de los Dos Congresos, había pancartas, y recién algo mencionabas como "no quiero tus piropos, quiero tu respeto", "ni ama ni esclava", "basta de princesas indefensas". ¿Y hoy cuáles son las banderas? Porque estas ya son las que dispararon lo que después siguió. Pero frente a la profundidad tan perversa de esta temática, si habría que sintetizarlo, a lo mejor es un ejercicio que requiere tiempo pensarlo, la consigna que más englobaría todo ese sentido que gira. Bueno, claramente la consigna del derecho al aborto es una consigna que se mantiene, más en un país como la Argentina, donde la Iglesia de alguna forma tiene mucho peso y podríamos decir que es la responsable de que esto no suceda. Pero ese es histórico y sigue permanente porque, bueno, las mujeres en Argentina seguimos sin posibilidad de abortar legalmente, o al menos despenalizadamente. Despenalizadamente. Como es el caso de Uruguay, donde está despenalizado el aborto, pero no es legal, vale la diferencia. Bueno, algo ha ocurrido últimamente en Chile también, ¿verdad? Tal cual. Pero yo creo que, bueno, que esa pancarta siempre está en estas movilizaciones, pero la que se sumó en este año, que fue muy interesante, fue la protesta económica, ¿no? Esta cosa que me parece que tuvo su antecedente con el paro que hubo el 19 de octubre del año pasado, el paro nacional de mujeres, que también fue una reacción a un femicidio, a la chica de Lucía, si no me equivoco, de Mar del Plata, que claro, porque estábamos todas en el encuentro charlando de estas cosas y de golpe la matan así. Entonces fue muy, muy rápida la manifestación y bueno, ya a las calles de nuevo. Y el Ni Una Menos de este año tuvo ese componente, el componente económico, donde se vio, como no se veía antes, esta idea de nos pagan, acá en Argentina nos pagan un 27% menos por ser mujeres. Ante la misma tarea que hace un varón y una mujer, nos pagan un 27% menos. Y eso es fuerte, y eso es violencia, ¿no? Es violencia. Eso es violencia. Y entonces, cuando además nos dicen los mercados laborales que no nos contratan porque quedamos embarazadas, porque somos un gasto, porque no. Y entonces es como una situación que no es nada fácil ser mujer en un país como la Argentina, en estos tiempos que corren, ¿no? En tanta precarización laboral. En un contexto de ajuste como estamos ahora con estas políticas neoliberales que estamos sufriendo, también una cuando empieza a analizar los datos y hay una feminización de la pobreza muy clara. Son las primeras a las que echan, son las mujeres, son las que están contratadas más irregularmente. Entonces, sí, yo creo que eso fue algo muy distintivo de este Ni Una Menos, ver claramente el factor económico. Como también las compañeras de Economía Feminista hicieron un laburo ahí muy interesante, de denunciar, bueno, pero pará, ¿qué pasa acá? ¿Por qué somos las que trabajamos más en nuestras casas? Porque tenemos todas las tareas de cuidado. Somos las que muchas veces somos jefas de hogar, y nos siguen pagando menos. Entonces es como un poco insostenible, ¿no? Y eso sí, eso fue algo novedoso. Según los datos que consignan la evolución de la distribución del ingreso correspondiente al primer trimestre de 2017, en Argentina, del 10% de las personas con menos ingresos, casi un 7% son mujeres, y a la inversa, en el 10% de la población con mayores ingresos, menos de un 4% son mujeres. El informe realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el INDEC, señala que los varones participan de casi el 60% del total de los ingresos y las mujeres apenas poco más del 40% restante. ¿Sabés que lo de las miradas habitualmente nos interesa subrayarla? Porque así como arrancamos con el recuerdo de una frase que en lo personal me genera conmoción, de qué hablamos cuando hablamos de pasado, y sacarla a esa idea del pasado como algo que quedó ahí atrás, pero que sigue hablando, necesariamente sigue hablando en el presente, en el hoy, y fundamentalmente nos sirve para saber hacia dónde debiéramos recorrer, o ir, o avanzar. Me resulta, en esta temática, me resulta interesante la mirada con la que Graves y Agudas plantean desde dónde se posicionan. Porque hacer periodismo de género, o hacer periodismo con una mirada, y ahí aparecen puntos suspensivos. ¿Cómo completamos? Sí. Si bien ustedes en la presentación de Graves y Agudas hacen un señalamiento desde dónde, pero ¿cómo completamos esos puntos suspensivos? Y la otra, y por el mismo precio, dos por una, hacemos un combo, Florencia. ¿Y qué desafíos tiene asumir esa mirada? Bueno, es una muy buena pregunta, porque nosotras siempre, y yo digo nosotras porque somos mayoría mujeres, pero la verdad vale aclarar que tenemos también compañeros varones. Sí. Nosotras siempre tuvimos la inquietud y la certeza de que el machismo no solo condiciona la vida de las mujeres, sino que también condiciona la vida de los varones, de nuestros hermanos, de nuestros padres, de, o sea, también les afectan a ellos y ellos también la padecen. En ese sentido, siempre nos gustaba esto de no hablarle a una convencida que milite el feminismo igual que nosotras, sino poder ayudar a pensar, si se quiere, o hacer pensar desde otra perspectiva a personas que quizás no lo ven tan claramente, el feminismo como un campo de batalla, como una reivindicación posible, como un derecho a conquistar. Y en ese sentido es que nosotras siempre producimos desde esa mirada, ¿no? O sea, bueno, ¿y qué le pasa a los varones con este tema? ¿Y qué le pasa a un varón cuando su novia le dice que quiere abortar? ¿Y cómo ese varón acompaña ese proceso? Y en la palabra de ese varón, ¿cómo se toma? ¿No? Y entonces, es un ejercicio que hacemos, de hecho, a lo largo de la historia de Graves y Agudas, nosotras vamos a cumplimos 150 programas al aire hace dos semanas, pero además ya son 4 años de producción, ¿no? De laburo de comunicación feminista, donde en esos 4 años también ha habido un proceso y un crecimiento desde el equipo, desde los contenidos, desde los formatos en que empezamos a investigar y promover decir otras cosas. Y eso me parece que si uno hace ese ejercicio de escuchar, se nota, pero la constante de plantearnos en las reuniones de producción, bueno, ¿y esto cómo le afecta a los varones? Es algo que hacemos siempre, o tratamos de hacer. Y de hecho, incluso en esta nueva temporada, también de incluir la perspectiva trans, ¿no? Y bueno, pero que esa no estaba. Que esa no estaba. En otras temporadas. Esa claro. No estaba en otras temporadas. Este año incorporamos la columna Transputortas, que una compañera trans la hace, la lleva adelante y también nos cuestiona desde ese lugar, ¿no? Porque el feminismo también tiene ahí algunas cuentas pendientes con la diversidad sexual. Pero bueno, en ese ejercicio es que nosotras nos planteamos llevar a cabo este programa. Florencia Flores Iborra, profesora de filosofía. Que además es interesante porque cuando una en el ámbito del feminismo plantea este tipo de cosas, a veces somos muy criticadas por incluir a los varones, que no se supone que en algunos feminismos son los enemigos. Y la verdad es que nosotras no lo sentimos así. Nosotras creemos que es posible que un varón sea feminista sin caer también esos estigmas que hay, así como con las feministas, con los feministas. Con ¿no? los feministas, claro. Claro, o sea, no necesariamente que un varón sea feminista o que tenga una sensibilidad particular para pensar cómo le afecta tal cuestión a una mujer, sea homosexual o, digo, hay como que también poder derribar esos mitos. Y lo que sí damos la pelea además, a la interna del programa y a la interna de la radio, es, bueno, cuestionémonos los privilegios que tenemos por, ¿no? O sea, y desde el punto de vista que empecemos a ser honestos y honestas con nosotros, esas cosas se pueden empezar por lo menos a visibilizar y a discutir y a trabajar. Yo no digo que nosotras tengamos nada resuelto, pero sí creo que hace un montón de años hacemos el esfuerzo por, bueno, pensar que hay otra forma posible, al menos de comunicar. Y eso me parece que es ya un desafío, es un lindo trabajo, pero que es muy bastardeado muchas veces, ¿no? Hoy, en Tramas, Palabras y sonidos desde la perspectiva feminista, con Florencia Flores Iborra. Yo nací del insulto. Me construí en la boca del error. Yo viví como insulto. Lo que aprendí no le gana lo que soy. Un instante no bastará para hacerlos cambiar. Despojado de la razón, soy objeto de su humillación. Yo no cambio. Hay más tramas en la red. www.tramasradio.blogspot.com